La mujer hoy tiene el derecho para votar y elegir el rumbo que lleva el país. También tiene ese derecho fundamental para sobre su cuerpo ella decidir cómo vivir o ser feliz, cómo vestir o a dónde ir, ser madre o no es su decisión. Sexualidad sin límites, ideas diversas, activando derechos a favor de la legalización del aborto. Sexualidad sin límites @yahoo.com.mx